Un estudio revela que casi 5.000 trabajadores del Correo Argentino fueron despedidos. El Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, publicó un informe que dice que entre noviembre del 2023 y abril del 2025, la empresa estatal Correo Argentino registró casi 5.000 trabajadores que quedaron sin empleo. Según el CEPA, la empresa estatal de Correo lidera el ranking de despidos. En ese sentido, desde Aire Libre hablamos con el secretario general del Sindicato de Correos de Rosario, Walter Palombi, quien dijo que el número de despidos es mayor debido a que muchos figuran como retiros voluntarios, a los cuales calificó como retiros voluntarios inducidos. Bueno, primero lo que hace el informe ese es darnos la razón a nosotros cuando veníamos planteando que no engañen a la opinión pública diciendo de que la gente se va con retiro voluntario, porque de los 4.800, que son más de 4.800 que se fueron de noviembre yo te diría que a julio del año pasado, no a mayo, es mayor la cantidad de gente que se fue. Lo que pasa que figura como retiro voluntario. Un retiro voluntario inducido, porque esto arrancó con 400 compañeros que fueron echados en todo el país durante el mes de abril, y al día 2 de mayo del 2024 hay un retiro voluntario exclusivamente por un mes, con un porcentaje más de plata, y ahí se fue la mayoría de gente en todo el país, la mayoría de compañeros y compañeras. Por último, Palombi dijo que el vaciamiento del correo fue sanguinario sin tener en cuenta la función y que como no pudieron vaciar a la empresa con la ley bases, están intentando vaciarlo desde adentro. En teoría, los retiros voluntarios están cerrados, porque son buenos, no, los están cerrados porque no hay gente. No hay gente para hacer los servicios. Estamos teniendo una falta de personal increíble. Porque insisto, esto fue sanguinario, esto fue sin tener en cuenta la función que cumple el correo. Y hoy, te digo más, si no fuera porque cuando se trató la ley base en el Congreso, pone una traba muy grande los quienes fueron los diputados del sur del país, fundamentalmente en localidades que se quedaban sin nada, nada, ¿eh? Porque si no llega el correo no llega otra cosa, hicimos toda la ley base. Como no pudimos estar dentro de lo que era la ley base, lo están buscando vaciar adentro, obviamente, ¿no? Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.